Los extranjeros elogian en alto las imborrables hazañas del presidente Kim Il-sung. El presidente de la sucursal en Chamalpur del Instituto de la Idea Chuche de Bangladesh dijo que, gracias a la creación de la Idea Chuche, la del Songun, por el presidente Kim Il-sung, se abrió por primera vez en la historia la era nueva de la independencia, en que las masas populares son dueñas de su destino, y se esclareció la verdad del Songun de que tanto el triunfo de la causa revolucionaria como la soberanía, la independencia y la prosperidad del país y la nación dependen de la fuerza militar. El presidente del Grupo de Estudio de la Política de Songun de Bangladesh apuntó que el presidente Kim Il-sung había presentado la línea de la construcción del país conforme a su realidad y los intereses del pueblo, y edificó un auténtico país del pueblo donde este es el dueño y lo todo sirve a él. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética y el secretario del Comité del Territorio Litoral del Partido Comunista de la Federación Rusa alabaron al presidente Kim Il-sung como destacado veterano político que desarrolló victoriosamente la causa por la independencia de la humanidad enarbolando la bandera del antiimperialismo y la independencia. La presidenta del Partido por la Paz y la Unidad de Rusia subrayó a su vez que la brillante solución del problema de sucesión es la proeza más grande del presidente Kim Il-sung. Por otra parte, el director general de la editorial Mid-Tarmo de Myanmar dijo que, por enaltecer al máximo dirigente Kim Jong-un, quien cumple sin excepción alguna todos los legados del presidente Kim Il-sung y su excelencia Kim Jong-il, el pueblo coreano logra resonantes éxitos también en la edificación de la potencia económica, manifestando el poderío de la potencia ideopolítica y militar.